I seen you standing there strutting in the spotlight. I seen the sweat streak, the pain on your face, 'cause you're caught like a clown in a circle of strangers. Who do you screw to get out of this place? It's one for the money, too far to go. Three fingers of whiskey just for the soul. That lady you're pleasing is hungry and cold. Don't look in her eyes, see what you sold. Bodies in too many bars, too many feelings are falling behind, 'cause you're easy to fool when you're lost in the stars. Shoot out that spotlight before you go blind. It's one for the money, too far to go. Three fingers of whiskey just for the soul. That lady you're pleasing is hungry and cold. Don't look in her eyes, you see what you sow. Muy buenas noches, estamos en Radio Cuca, en la Radio Libre Oviedo, en el 107.3 del dial. Si nos quieren escuchar por internet, estamos en el www.radiocuca.org. Y también nos pueden escuchar en, bueno, los que hayamos descargado los programas, en, vodka, en los podcasts, en el iVoox o en el archive. Acaban de escuchar una canción de Kris Kristofferson que compuso mientras rodaba la película Pat Garrett y Billy el Niño. Estoy en la colación porque hoy vamos a hablar de dos, sobre todo de Butch Cassidy, de Sundance Kid y de Billy el Niño. De esos forajidos que forjaron el mito del oeste y la leyenda que soy. Esos héroes, no héroes. Héroes románticos, ¿no? Que son fruto a veces de, o según explicaban estas películas, su proceder es fruto de una sociedad que les acosa y que les hace llevar ese camino. Y que, como siempre, tanto en la literatura como en el cine, sus realidades han ido cabalgando entre la autenticidad y el mito y la leyenda. Decía que sobre todo vamos a hablar de Butch Cassidy y Sundance Kid, pero con quien vamos a empezar, bueno, recuerdo que estamos en Mancine, por favor. Con quien vamos a empezar es con Bud Masterson, para ya cerrar el círculo de agentes de la ley que empezábamos la semana pasada. Y Bud Masterson, llamado en realidad William Barclay Masterson, nació en 1853 o 56, según las fuentes, es el segundo de cinco hijos. En la época en que se pone a cazar búfalos, se pone en contacto con Wyatt Earp. Y otras ocupaciones que tuvo fueron la de hombre de frontera, trabajador del ferrocarril o guía del ejército. El apodo de Bat lo gana por aquella época a cuenta de una pelea con un oficial del ejército por culpa de una dama, novia de este oficial. Tras la pelea queda cojo. El oficial muere de un balazo y esa cojera lo obliga a llevar el bastón con el que golpeaba generalmente a sus contrincantes. Se dirige a Dodge City y ahí conoce a Wyatt Earp. Es incorporado a la policía dirigida por este mismo, bajo el mando del sheriff de condado, del marshal del condado, que era Charles Bassett. Cuando matan a su hermano Ed, va en busca de sus asesinos, matando a uno de ellos, hiriendo al otro. Ayuda a Herb con los Clanton en Tombstone y es incorporado a la comisión de paz de Dodge City del año 1883. por Wyatt Earp, perdón, sí, por Wyatt Earp junto con su hermano. Fue sheriff de Fort County con solo 22 años. Después él se establece con su propio negocio en Trinidad, Colorado. Acabó siendo Marshall de Nueva York y periodista en el New York Morning Telegraph, falleciendo de un ataque al corazón en 1921. En realidad las películas que hay sobre este personaje son más o menos serie B, pero sí que es uno de los agentes de la ley más importantes. Lo que fue realmente relevante y conocido fue su serie, la serie Bud Masterson. Entre las películas se pueden destacar dos, Masterson de Kansas, dirigida por William Castle y George Montgomery, con unos hechos que, bueno, no son de los más sobresalientes en el quehacer como serie de Bud Masterson. En el papel de Masterson, como decía, George Montgomery. Es un episodio relacionado con los indios Kiowa y unos Kiowas que pretenden hacer pasar por culpable a un personaje llamado Merrick por vender unos terrenos a los Kiowas, que querían montar allí una reserva, evidentemente, mientras que los Kiowas lo querían para pastos. Y la otra película sería El Sheriff de Dodge City, del 59, de Joseph H. Newman, con Joel McCrea, que, como ya sabemos, protagonizó Wichita como Wyatt Earp unos años antes, 4 o 5 años antes. En este caso mata a un hombre en defensa propia y tiene que huir de la ciudad dirigiéndose a Dodge City, donde es sheriff su hermano, al que también matan y por lo tanto también es elegido nuevo sheriff de esa ciudad. Bueno, una vez terminado con los agentes de la ley, con Bud Masterson, vamos a pasar ahora sí a hablar de Butch Cassidy y Sundance Kid. Primero vamos a escuchar la canción de la serie de televisión de Bud Masterson. Back when the West was very young, there lived a man named Masterson. He wore a cane and derby hat. They called him Bat, Bat Masterson. A man of steel, the stories say, but women's eyes all glanced his way. A gambler's game he always won. His name was Bat, Bat Masterson. The trail that he blazed is still there. No one has come since to replace his name. And those with too ready a trigger forgot to figure on his biting pain. Now in the legend of the West, one name stands out of all the rest. The man who had the fastest gun, his name was Bat, Bat Masterson. Pues ahí estaba esa serie, esa canción de la serie Bud Masterson. Y pasamos ya a hablar de Butch Cassidy y Sundance Kid. El verdadero nombre de Butch Cassidy en realidad era Robert Leroy Parker, pero adopta el nombre de uno de los forajidos que utilizaba como refugio la granja familiar. Este se llamaba Mike Cassidy. Nacido hacia 1866 en Beaver, Utah, era el mayor de 13 hermanos y primero ejerce de cowboy. El primer incidente serio con la justicia fue casi anecdótico, puesto que se presenta en una tienda de ropa que estaba cerrada y entra en ella robando 2 vaqueros, dejando una nota diciendo que la pagaría en la siguiente visita. Fue liberado, primero fue el comerciante, lo lleva a los tribunales, aunque es liberado, y continúa trabajando como cowboy, pero aquí ya sus primeras relaciones con Matt Warner y Thomas McCarthy le llevan probablemente por el camino del crimen. Puede que el primer robo juntos se lleve a cabo más o menos en el año 1887 y que en el 89 los tres atraquen un banco en San Miguel Valley. A partir de ahí se sucedieron una serie de robos principalmente en el territorio de Idaho. Hacia 1890 compran un rancho cerca de Dubois en un lugar conocido como The Hole in the Wall, una formación natural geológica que les daba cobijo y que probablemente utilizaban como refugio. Después Cassidy forma una banda que recibe el nombre de The Wild Bunch. Si recuerdan en la película, les llamaban la banda del desfiladero. The Wild Bunch, la traducción literal sería grupo salvaje, Y realmente nada tiene que ver con la película titulada así, también en el original, y dirigida por Sam Peckinpah en el mismo año, del mismo año que Dos hombres y un destino, que Bas Cassidy y Sandy Skeet, aunque sí tiene algunas peculiaridades en común, como el hecho de que se más o menos sean coetáneas en la época, en las narraciones históricas, en los relatos históricos que ahí acontecen, más o menos principios de siglo. En la huida a Sudamérica, en aquel caso creo que era México, y en este caso a Argentina y Bolivia. Y en esa matanza final también tiene bastante parecido, con las autoridades abordándoles por todos los lados en una ciudad abandonada de, en este caso, en Bas Cassidy y Sundance Kid de Bolivia, en el otro caso de México. Y ¿qué podemos decir? Pues que la banda estaba formada, entre otros, por el Siley, Harvey Kizkurri Logan, Ben Kilpatrick, Harry Tracy, Will Newscarver, Laura Bullion o Josh Curry. Y a la nueva banda se incorpora un joven llamado Harry Alonso Longabout, o Longabout, conocido como The Sundance Kid. Este nace en 1870, aunque hay otras fuentes que dicen que nace hacia 1867, y en su juventud estuvo encarcelado 18 meses al verse envuelto en un delito. Cuando sale, empieza a trabajar como vaquero, y el apodo de Sundance debe deberse a ese periodo en prisión en esa localidad de Wyoming, donde hoy se celebra el famoso festival de cine independiente, que ya no es tan independiente. Trabaja de peón, al poco está robando bancos con Harvey Logan, otro que se unirá también al grupo salvaje de Bas Cassidy, y aunque era muy rápido con el revólver, no se tiene noticia de que hubiera matado a mucha gente. Y probablemente hay otros miembros también bastante sanguinarios, como este Harry Logan, cuyo sobrenombre era también Keith Curry, que fueran confundidos con él a la hora de la noticia. La noticia acerca de las muertes y de los robos. Nos vamos a 1899 porque el robo del Unión Pacífico fue todo un acontecimiento. Durante el tiroteo posterior se cargan al sheriff Joe Hazen, y tras ello fueron objeto de búsqueda por muchos de los más famosos cazarrecompensas y agentes de la ley de aquellos días, como por ejemplo Tom Horn, que estaba pagado por la agencia Pinkerton, Bill Speck, experto en explosivos, Charlie Siringo, detective también de la agencia Pinkerton. Un año después, otro robo en Nuevo México supone también la muerte, cuando escapan en el tiroteo, del sheriff Edward Farr. Decir que cuando escapaban, si iban por separado los refugios que tenían para que no les pillaran, el holding de Wall del que ya hablamos, Robert Rush o el burdel de San Antonio llamado Fanny Potter. Dos de ellos por lo menos aparecen en la película, en Dos hombres y un destino, Holding the Wall y el burdel. Y parece que hay un intento, como también ocurre con los James, de amnistía intentado por Cassidy, donde se habrían producido negociaciones con el propietario del Union Pacific Railroad. Ellos decían no cometer más robos, pero esta promesa, a cambio de la amnistía, pero esta promesa la violaron un poco después al robar el mismo tren en un pueblo de Wyoming. A partir de 1900 la banda empieza a dispersarse, poco a poco son capturados y dados y hechos y ahorcados y muertos. Entre otros Long Curry, Carver y Oscurry. Se suceden venganzas por la muerte de los miembros de la banda hacia los agentes de la ley, por el resto de la banda. Matan a Will Carver y a Laura Bullion, vuelven a robar el Union Pacific en 1901... Y esto les obliga a huir del país porque son demasiado conocidos. Además, ya habían salido del anonimato debido a una foto que se habían hecho y que estaba circulando por la agencia Pinkerton. Así que en 1901 los tenemos plantados en Nueva York, en dirección a Argentina, acompañados por Eta Place. Se intenta ganar la vida allí en Argentina primero como granjeros, pero no aguantaron mucho, dieron golpes y tuvieron también que emigrar de Argentina hacia Bolivia, donde son abatidos en un tiroteo en 1909 en la localidad de San Vicente. Aunque hay alguna leyenda que explica que no eran ellos y que mueren dos años más tarde en Mercedes, una localidad de Uruguay, también en otro robo a un banco, en otro atraco. Parece que una de las consignas que tenía el grupo era disparar a los caballos, nunca a las personas, por lo que Cassidy Parece que esto hiciera que no hubiera matado nunca a un hombre. Pero la realidad parece que nos dictamina otra cosa y que fueron responsables de muchas muertes porque de hecho se les buscaban vivos o muertos. Vamos a escuchar parte de esa banda sonora, el tema de la huida a Sudamérica. Oh. Pues vamos ya directamente con la película Bas Cassidy y Sundance Kid, de aquí llamada Dos hombres y un destino, la hiperconocida película protagonizada por dos de los galanes de la época, Paul Newman y Robert Redford, en los papeles de Sundance Kid y Bas Cassidy. Bas Cassidy, Paul Newman y Sundance Kid, Robert Redford. La película recoge bastante fielmente muchos de los hechos de la realidad que acabamos de contar. El nombre es La banda del desfiladero, no La banda salvaje. Se centra sobre todo a partir, digamos, del año 1890 y tantos. Esto está muy claro porque nada más empezar hay una especie de reportaje cinematográfico de la banda, de uno de los atracos que realiza, y como tenemos constancia que el cine a Estados Unidos llega más o menos en 1896-97, es muy difícil que antes del 98-99, a principios de siglo, sea, vamos, que la película sea de otra época histórica. En tono crepuscular y melancólico, empieza en tono sepia con Paul Newman, que va a visitar un banco para, con la posibilidad de que de robarlo. Se queja a uno de los trabajadores del banco diciendo: ¿qué pasó con este banco? Era tan bonito. ¿Por qué lo han modificado? ¿Por qué lo han cambiado? Y a esto le contesta el cajero: bueno, es que lo robaban mucho. A partir de ahí vemos los pasajes, reconocemos parte de la banda en el Holding the Wall, donde aparece, entre otros, Harvey, Kid Curry y Logan, que le disputa el liderazgo de la banda a Butch Cassidy. También vemos la persecución, que parece que fue real, de los agentes de la ley tras el enésimo robo al Union Pacific del propietario Harriman. Y, por supuesto, la huida con Etta Place, por ser demasiado conocidos y por los agentes que les persiguen continuamente, a Iberoamérica. En este caso, a Bolivia directamente, sin pasar por Argentina. En la película se eliminan esta parte de la historia real. Y allí, efectivamente, la muerte final en el tiroteo, también las vicisitudes que se dan intentando actuar de forma legal como guardadores de las nóminas de una mina de plata, y finalmente la matanza de que son víctimas por las autoridades del pueblo de San Vicente. Una película que se ajusta, como digo, bastante a la realidad. Vamos con la famosísima canción El Raindrops Keep Falling on My Head, de Barba Cara, interpretada por BJ Thomas, que fue Oscar aquel año, como también lo fue la banda sonora. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Pues ahí estaba la famosísima canción Aquellas gotas de lluvia sobre mi cabeza, como decía antes, de Barbacara, interpretada por VJ Thomas, una de las canciones más hermosas que se han escrito para el cine. Otra película que también trata el tema de Vascasi y Sundance Kid es Vascasi, Bach and Sundance de Early Days, que se estrenó con 10 años después de esta, probablemente tras el éxito conseguido. También en clave humorística como la anterior, con Tom Berenger y William Catt en los papeles de los bandidos, y dirigida por Richard Lester, bastante desconocida, aunque alguna vez se pasó por televisión, y desde luego no tan celebérrima como la anterior. Se centra en los primeros años, con lo cual vendría un poco a complementar Dos hombres y un destino. Son unos jóvenes Vascasi y Sundance Kid, vemos al primero cometiendo sus primeros delitos de poca monta, y lo poco que sirve el indulto que le concede el gobernador, pues sigue cometiendo robos. Y vamos ahora con Billy el Niño. Ya de aquí al final del programa hablaremos de la guerra del condado de Lincoln, de Billy el Niño, de Pat Garrett, de Chisholm, de Dolan, de Tunstall, etcétera, etcétera, etcétera. Y para empezar, vamos a acompañarnos de la música de Aaron Copland, porque este compositor norteamericano le dedicó nada más y nada menos que un ballet completo. y vamos a dejar la música de fondo. La música de Aaron Copland, este ballet de Billy el Niño, la escuchamos mientras hablamos del personaje, probablemente el icono más importante del salvaje oeste norteamericano. William Henry Bonnie McCarthy, más conocido como Billy el Niño, pudo nacer entre 1959 y 1961 en el este, en Nueva York. A veces se da como fecha el 23 de noviembre de 1859. El Bonnie probablemente era por el padre, al cual no conoció, y murió en 1881, con 21 o 22 años, depende. La madre, diagnosticada de tuberculosis, decide viajar al oeste, con Billy y su hermanastro Joseph, después de 1870. Posteriormente, su madre contrae matrimonio por tercera vez con William Antrim y se traslada a Silver City a vivir. Pero al poco, el matrimonio se rompe. Billy da sus primeros pasos como criminal, roba en una lavandería china, por ejemplo, ropa, y arrestado para darle un encarmiento, sin embargo, este parece que le estimula esto y se fuga. Un familiar le envía a casa de su padrastro, que no se hace cargo de él. Así empieza a trabajar de vaquero y jugador a una temprana edad, pero pronto lo tenemos con John McKee robando caballos. Es capturado varias veces, tantas como las que consigue fugarse. Y el primer incidente serio es con un oponente al que mata de un balazo en el corazón, lo cual le hace fugarse de ese salón de Camp Grant en Arizona, temeroso de un juicio por asesinato. En Nuevo México ya lo tenemos como forajido. Se une a los Boes, grupo de forajidos integrados por jóvenes bandidos cuyo líder era Jesse Evans. Se une a ellos y junto con James Dolan se enfrentan al empresario inglés John Tunstall en la llamada Guerra del Condado de Lincoln. Continuamos un poco con la figura de Billy el Niño. Parece que Stunstall intenta ir por lo legal, pero no tiene nada que hacer contra el Niño de Santa Fe, asociación de políticos, gobernadores y abogados, que se han juntado, se han unido para evitar que Tunstall siga adelante con su rancho. Por tanto, tenemos por un lado a Tunstall y Max Swing, abogado y ranchero, ayudados también por John Chisholm, y por el otro a L.G. Murphy, con todo el Niño de Santa Fe en su apoyo y todas las autoridades, como hemos comprobado. Al final, Tunstall hace que Billy cambie de bando y le contrata. Tunstall es asesinado por los Boys, a los que había pertenecido Billy el Niño. Los hombres de Tunstall conforman el grupo llamado Los Reguladores. Son nombrados también autoridades legales y se enfrentan a los Dolan. La guerra termina con los Reguladores disueltos tras conseguir una orden de detención por el juez Wilson de Santa Fe, pero esta es anulada por el juez del distrito que era partidario de Murphy. Billy monta una emboscada al sheriff Brady y le mata, así como a su ayudante en la calle principal de Lincoln. Dolan llega a llamar a las tropas de Forest Stanton. El caso es que Billy, después de nuevo fuera de la ley, y de dar su testimonio en el juicio contra Dolan, tiene que huir porque nada sirve y las autoridades están del lado del Niño de Santa Fe, del lado de Murphy y de Dolan. La nueva amnistía dictaminada por el nuevo gobernador Lew Wallace para terminar con el conflicto del condado de Lincoln no alcanza a Billy, que es traicionado, puesto que se le promete su inclusión en la misma. Su mito como pistolero va creciendo, basado a veces en asesinatos reales y en otros que no lo eran. En concreto, se dice que mató a 21 personas en sus 21 años de vida, aunque la cifra no está nada claro. Y además son de diversa índole, a veces legítima defensa, fugas, venganzas, etc. Pat Garrett es elegido sheriff y marshal para atrapar a Billy el Niño. Y mientras escuchamos los últimos compases de esta suite de Aaron Copland, Billy el Niño, vamos a dar por cerrado poco a poco el dibujo del personaje, quizás el más famoso del oeste norteamericano. Pat sale en su busca y se carga a dos de los amigos más próximos a Billy, Tom O'Folliard y Charlie Brown, y el 23 de diciembre del 80 captura a Billy en una cabaña de Stinking Springs. En el tiroteo se rinde y se le condena a ser ahorcado por el asesinato del sheriff Brady. Pero encarcelado, Billy protagoniza su fuga más increíble, escapando hacia Fort Sumter tras haber matado a los dos guardianes. El 14 de julio, en las cercanías de Fort Sumter, Garrett lo encuentra y le dispara al corazón matándole. Si bien es cierto que hay varias versiones acerca de su muerte, de todas maneras la leyenda continúa porque todavía hoy se están haciendo pruebas de ADN. Se exhumó el cadáver y apareció 40 años después de su muerte un personaje llamado Brasby Bill Roberts, que decía que era el propio Billy el Niño. Todavía además en 2010 se rechaza un nuevo indulto presentado a favor de Billy el Niño. Vamos a escuchar hasta ahí, todavía quedaban 3 o 4 minutos, pero si no nos da tiempo a hacer el programa completo, el ballet de Billy el Niño. Vamos ahora con el personaje de Pat Garrett, del que ya hemos hablado un poco, hemos esbozado su figura, al hilo del problema del conflicto del condado de Lincoln, de Billy el Niño, etc. Nace en 1850 en Chambers, estado de Alabama. Primero lo tenemos cazando búfalos, después se establece en Fort Sumter, casándose, haciéndose sheriff de Lincoln, etc. Y después Marshall, del condado. Ya sabemos que con la misión de atrapar a Billy el Niño. Además fue ganadero, ladrón, empresario, camarero, aventurero. En el 82, un año después de haber matado a Billy el Niño, escribe la auténtica vida de Billy el Niño, el célebre desesperado del sudeste. Parece ser que es ayudado por otra persona a escribirlo. Y sigue presentándose a las elecciones para sheriff. Unas veces las gana, otras las pierde. Se hace amigo del presidente Roosevelt, de Theodore Roosevelt. Este le hace responsable de aduanas en El Paso, Texas, y en 1908 es asesinado cuando regresaba a su rancho de Las Cruces. Vamos con otra una canción también dedicada a Billy el Niño, la balada de Billy el Niño, de Billy Joel. Thank you. Hasta ahí la balada de Billy el Niño. El tercer personaje importante de este de esta guerra del condado de Lincoln es John Chisholm, menos importante, nació en el 24, era ganadero. Lo tenemos en Texas en el 37, trabaja primero en la construcción y después de funcionario, y en el 74 se introduce en el negocio del ganado. Se implica en la guerra del condado de Lincoln, participando del lado de Alexander McSween y de Tunstall, por tanto. Pero cuando Billy se tiene que escapar y le pide dinero, este se lo niega. Concretamente le pide $500, que dice que Billy le debía. Chisholm se lo niega, arguyendo que durante años le había dado provisiones, protección, caballo, con lo cual se convierte en un problema para él y los ganaderos de la zona, pues empieza a robar ganado con su banda, con Dave Radovog, Billy Wilson, Tom O'Folliard, Charles Brown, etc. Grupo que ahora se denomina Los Cuatreros. Muere finalmente en Eureka Springs en el año 1884, dejando una inmensa fortuna, no tenía mujer ni hijos al parecer. Vamos con otra canción dedicada a Billy el Niño, que es Billy's Got a Gun, Billy tiene un revólver, de Def Leppard. pues hasta ahí el tema del Leopard, y vamos ya con el Billy el Niño, lo que pasó en el cine. Hay muchas, muchísimas películas basadas en su personaje, ya mudas, etcétera, mudas, ya series de televisión. La primera película importante probablemente sea El terror de las praderas, de Kim Vidor, que es una versión libérrima de la saga de Billy the Kid, libro de Walter Noble Barnes, con Mack Brown y Wallace Beery en el papel de Pat Garrett, John Mack en Brown en el papel de Billy el Niño. Pues viene a recoger un poco la historia de la guerra del condado de Lincoln. Primero se escapa de Nuevo México y de Pat Garrett, y después lo vemos en la llegada de una zona donde se establecen colonos. Él se posiciona de parte de uno de ellos. Más o menos es la historia de la guerra del condado de Lincoln. Ya en el año 41 hay una versión mucho más conocida, con Robert Taylor de protagonista, con los nombres cambiados. Vemos a un tal Jim Sherwood, que puede ser perfectamente el personaje de Billy el Niño. Vemos también a unos Heathcliff y Keating, que pueden ser perfectamente el Murphy, el G. Murphy y Tunstall, y un Billy el Niño que trabaja primero para uno de ellos, pero después trabaja para el otro, para el que sería el personaje de Tunstall. Finalmente, se toma la justicia por su cuenta, acaba con el Sheriff Brady, y en un duelo con el personaje de Jim Sherwood, que probablemente sea el personaje de Pat Garrett, acaba muerto. Película de Aulo, que aquí se tradujo como El forajido, del año 1943. Como curiosidad, es una película que empezó Howard Hawks, pero terminó el famoso magnate Howard Hughes, pasando por ser la única película dirigida por este en el cine. Por otro lado, supuso a nivel de censura un escándalo, porque por el general Soscote, que llevaba en aquella época la voluptuosa Jean Russell, para el año 43 era demasiado, y que ocasionó que los guardianes del código Hays cortaran alguno de los planos más explícitos de la película con la actriz. En España, por eso, se estrenó tras la muerte de Franco, y en sí la película es otra libre recreación del personaje a cuenta de un caballo robado. Aquí se presenta una imposible e improbable amistad entre Doc Holliday, interpretado por Walter Huston, Pat Garrett, a quien da vida Thomas Mitchell, y Jack Buettel, y perdón, Billy el Niño, a quien da vida Jack Buettel. Holliday es amigo de Garrett y visita la localidad donde ejerce de sheriff sin saber que lo es a cuenta del caballo que le han robado, que lo posee Billy. Bueno, a partir de ahí, Billy se hace con él de manera lícita. A medida que avanza la película, se va generando una amistad entre Billy y Doc Holliday, en detrimento de la que este tiene con Garrett, hasta que eclosiona un enfrentamiento entre ambos, entre Holliday y Garrett, interponiéndose en el camino del segundo cuando intenta arrestarle a Billy. Billy también empieza una relación con Rio, Jean Russell, la novia de Garrett, aprovechando la convalecencia de este en su casa. Y bueno, el conflicto que se genera entre los tres finaliza con la muerte de Holliday a manos de Garrett y con la huida final de Billy con Rio, a pesar de que Garrett intenta taparlo. Otra película importante fue El zurdo, de Left Handed Gang, del año 1958, debut cinematográfico de Arthur Penn, que venía a la televisión, y una de las primeras películas que interpreta Paul Newman en el cine. Es La muerte de Billy el Niño, la novela en la que se basa, de Gore Vidal. A Billy el Niño lo interpreta Paul Newman, a Garry lo interpreta John Denner. De nuevo se relata su amistad con el inglés, el famoso problema de la guerra del condado de Lincoln. Este es asesinado, Tunstall, por unos ganaderos a los que el sheriff consiente que le maten, etc. Bueno, no hace falta repetir más los hechos, los sucesos que acontecen en la guerra del condado de Lincoln. Y bueno, nos presentan a un Billy el Niño de la época, lo muy mediatizado por los métodos de actuación del famoso Strasberg, que influyeron tanto en los actores de la época. También Paul Newman pasó por ahí, y Billy el Niño era una especie de atormentado con evidentes variaciones de carácter, muy en la línea, pues eso, de lo que predominaba en el cine de la época. También decir que Pat Garrett se expandió un poco al margen de los hechos que rodean a Billy el Niño. La siguiente película importante, del año 1973, es Pat Garrett y Billy el Niño, quizás la más famosa recreación del mito llevada a cabo por Peckinpah en lo que debía ser su obra maestra, aunque quedó bastante bastante cortada en lo que es el montaje final, y no estaba muy de acorde con ese montaje final el director Sam Peckinpah. En esta ocasión tenemos a Christopherson haciendo de Billy y a James Coburn haciendo el papel de Pat Garrett. Y Billy suelta una película a modo de balada apoyado en la famosa música de Bob Dylan, que tenía un personaje además en el film. I know where the kids are at. I'll tell you. When you're lying proper on the ground. It'll be the last words you ever hear. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel I'm knocking up on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hemos escuchado una versión corta del Knock Knocking on Heaven's Door, con también los sonidos reales de la película, de aquella muerte, si no recuerdo mal, que era la del sheriff Brady. Bueno, la película empieza con la muerte de Garrett en 1909, tiroteado cuando volvía de su rancho de Las Cruces, y retoma a finales de 1880, los últimos meses de Billy. Garrett va a ser nombrado sheriff del condado, con lo cual va a defender a Chisholm y advierte del hecho a Billy para que se vaya. Una vez nombrado, lo atrapa, pero este se va de sus captores, como ya sabemos en la realidad, es una de sus famosas fugas. Garrett, que no estaba presente en su fuga, se había marchado, se pone a buscarlo durante toda la película hasta encontrarlo y matarlo. Presenta la famosa guerra del condado de Lincoln, esta película, otra vez, con Garrett, de parte de Chisholm y Billy del bando contrario, justificando de esta manera las muertes que va causando en tono melancólico y desolador y marcadamente poético. Nos presenta a un Billy traicionado que se rebela contra la injusticia, más bien un justiciero que un asesino, que va recriminando a todo el mundo la deslealtad e igual a todos ante la ley. Le dice a Garrett, cuando no eras sheriff, eras tú quien estaba fuera de la ley. Al final, Pat Garrett y dos ayudantes se dirigen a Fort Sumner para matarlo, y en torno a la muerte, que sabemos que hay muchas controversias, unos dicen que en la espalda, en la oscuridad. En este caso, simplemente en la habitación de él, Garrett le espera sentado y según llega le dispara. Vamos con otra película, ya estamos terminando el programa de hoy. Les recuerdo que estamos en Mancine, por favor, en el 107.3 del dial, si nos quieren escuchar por internet, en www.arracuica.org. Enseguida tenemos aquí al guerrillero, a Luis Ramiro. Vamos con las dos últimas películas del programa de hoy, que son, por un lado, Arma Joven, una película del año 1988, con toda la estética del momento, pero que es bastante fiel a los hechos reales, de Christopher Cain, con Emilio Estevez en el papel de Billy, Terence Stamp en el de Tunstall, William Peters en el de Garrett, James Coburn en el de Chisholm, en un papel muy pequeño, y Jack Palance como Murphy. También aparece ahí un McSween. Aquí aparecen casi todos los personajes de la guerra del condado de Lincoln, y lo que les va aconteciendo. Pues una vez muerto Tunstall, los jóvenes que trabajaban para él se convierten en diputados para vengarle la muerte. Se toma bastantes licencias, de todas maneras. Los hombres se llaman a sí mismos los reguladores, esto sabemos que es verdad. Arrinconan y matan a los que intervienen en la matanza de Tunstall, pero una vez ellos son buscados por la justicia. También les gusta el ejército, que también sabemos que es real, y las autoridades, que están del lado de Murphy. Billy y su banda regresan a Lincoln para defender a McSween, abogado y granjero, quien cae en el tiroteo final, mientras Billy acaba con Murphy. Esto ya es un poco, como decía antes, se tomó una licencia, no fue así de real. Tuvo una continuación, Intrépidos Forajidos, que si ya no da demasiado de sí la primera, la segunda, Intrépidos Forajidos, tampoco hay mucho que decir sobre ella. Aunque hay que decir que Arma Joven, la del 88, tuvo bastante éxito. Y por último, Chisum, que es una película que relata las vicisitudes de este personaje, John Chisum. Evidentemente también aparecen por ahí Billy el Niño, que está encarnado por el actor Geoffrey Duell, y Glenn Corbett en el papel de Pat Garrett. John Wayne hace John Chisholm y dirige a Andrew McLaghan, hijo del actor Vito McLaghan, que se creía una especie de nuevo John Ford y hacía las películas como copiándole, aunque se carecía de la garra y del espíritu narrativo que tenía John Ford. Recrea de forma tramposa la amistad casi inexistente entre Billy y John Chisholm, ya que más bien estaban los bandos opuestos en la guerra del condado de Lincoln, o por lo menos a raíz de su negativa a darle dinero se puso en su contra. Se le narra como un ánimo americano triunfador a Chisholm y luchador hecho a sí mismo, eliminando cualquier aspecto controvertido y real que ensuciara su imagen. Vamos a escuchar la canción de Chisholm de los títulos secretos de la película del año 71, cantada por Mel Haggard, y con esto terminamos y nos despedimos hasta el siguiente programa. Nos vemos probablemente con una nueva entrega del serial que estamos dedicando a las películas del oeste. Hasta la semana que viene. Say that you can't make it. Will you hark to what they've said? Or will you move your beeves from Texas across the River Red? They're betting you can't make it, but you bet your life they're wrong. So keep riding toward the Pecos to find where you belong. Chisholm, John Chisholm, weary, saddle worn. Chisholm. Crossed beyond the Brazos, fought Comanches, rain and sand. You brought your cattle westward, but is this your promised land? You made it to the Pecos, carved your empire neath the sun. You've won 100 battles, but the fight keeps going on. Chisholm, John Chisholm, weary, saddle worn. Chisholm, John Chisholm. Can you still keep going on? Can you still keep going on?